que va a la disco buscando acción. Peloman llegó para poner la diversión. Anda, nena, dame ese gran beso. Motívate, suéltate sin temor. Chica bella que va a la disco buscando acción. Peloman llegó para poner la diversión. Anda, nena, dame ese gran beso. Prepárate, a tu voz sin la presión.